No podíamos hacer fogata porque no había árboles, más bien en esa indolencia quemábamos neumáticos cuando chiquititos para poder hacer fuego. Esa era mi realidad de pequeño, pero viví en una dicotomía muy grande al mirar el mar y su abundancia enorme, llena de diversidad, biodiversidad, y a mis espaldas tenía el gran desierto. Entonces eso marcó mucho mi vida, y así cuando sube Chile y veía esos grandes bosques o árboles, abundancia en flora, fauna, yo quedaba maravilladísimo y sentí que era el camino que había que seguir, ¿no? El ser biogenerador de espacios, que fue un poco al que hoy día llamo, no sé, mi trabajo. Fue así como, con esa sensibilidad profunda, siempre contando con el reloj cuánto tiempo se demoraba en duchar mi hermano, en duchar mi madre, siempre un poco atento, ¿no?, a lo que era el consumo de agua, que para mí era algo vital. Llegué a la universidad, estudié una carrera asociada con la ingeniería, siempre me gustó crear, siempre tuve mi papá era mecánico de aviones, enfermero, entonces siempre estuve chiquitito mirando cómo armaba y desarmaba cosas, así que entré al campo de ingeniería, pero siempre buscando el desarmar y abrir y ver, ¿no? Esa inquietud fuerte, la cual siento que debemos compartir, la mayoría de la gente. Fue así como empecé a explorar en la universidad sistemas diferentes. Energía, armamos un grupo que se llama Generación de Energía Alternativa para dar soluciones a ambientes rurales, y ahí empecé fuerte a empezar a relacionarme, ¿no?, con una forma diferente, más criolla, más pasiva, más ligada al recurso local, más que al recurso importado. Y aún así, terminé estudiando en Estados Unidos, me fui a especializarme allá, me metí a estudiar energía solar, de hecho, fue un laboratorio muy, muy reconocido, la Universidad de Wisconsin-Madison, sí, con profesores de alto calibre como Stanford Klein y William Beckman, que fueron los que originaron el primer libro de energía solar a nivel internacional. Y bueno, ahí llegué justamente a un lugar que estaba lleno de lagos, por primera vez conocí la nieve, fue una locura. Ahora empecé a ver cómo el agua caía con una forma diferente del cielo, empecé a asimilar un poco más lo que es el ciclo hidrológico en diferentes lugares del mundo, ¿no? Zambullirme en aguas dulces, yo estaba acostumbrado a zambullirme en aguas saladas. Y empecé a relacionarme con la industria, había muy poco trabajo en lo que yo me desempeñaba, yo estoy hablando del año 2006, hablar de energía alternativa acá era parte del libro, ¿no? Era bibliografía. Y la industria, bueno, ahí toqué fondo, qué fondo, porque empecé a ver las políticas industriales, cómo se estaban generando los residuos industriales, cómo yo como demandante estaba generando una oferta que no era para nada sustentable, ¿no? La oferta que entrega la industria. Y me sentí súper incómodo, ya no me faltaba cuerpo para poder contener toda esa incertidumbre, esa incoherencia, y empecé a tomarle profundidad al concepto de ingeniería social. Así como decidí renunciar y me hice un listado de lugares en América que quería visitar, no como turismo, sino como un camino de una curva de aprendizaje en torno a lo que es la sustentabilidad en la práctica, ¿no? En la praxis, ya no desde una creencia. Entonces decidí liberarme a través de la experiencia, de la vivencia, y me fui a conocer comunidades indígenas, comunidades en transición, comunidades intencionales, centros de permacultura, finca orgánica, y empecé a conocer un mundo que ni en los libros lo había encontrado. Claro. Ahí empezó otro camino. Y obviamente, no, empezó un camino ancho, amplio, sí, fresco, fértil. Me sentí súper cómodo, mi dicha, mi alegría, ya no cabía más. La felicidad fue el color de mi identidad, como dice Facundo Cabral. Entonces, de ahí en adelante fue empezar a aumentar mi propio camino en torno a lo que yo podía considerar como un camino consecuente, ¿no? Obviamente, nunca estoy libre de consecuencia, incoherencia, no es un camino fácil, es un camino que requiere voluntad, convicción, perseverancia, claridad, no solamente expresión, sino que percepción también. Ahí fue que me tocó volver a Chile por razones familiares, y llegué a Santiago y fue wow, fue una apuesta, un desafío, volver y decir, bueno, vamos a mantener, ¿no?, a mantener firme lo que venía caminando.

hacia un asunto de subsistencia, ¿no? Aquí estamos jugándonos la subsistencia, aunque suene un poco catastrófico, pero estamos cuidando el suelo que nos sostiene, y ahí los colores políticos para mí pasan a un segundo plano. Aquí el sol nos va a alumbrar a todos de la misma manera, el animal cuando nos quiere comer nos va a preguntar de qué color político somos. Cuando se habla de subsistencia tenemos que empezar a trabajar y ver los puntos comunes, y acá el punto común para mí es sostener y poder perpetuar la vida donde queremos habitar. Y desde ahí hay muchas formas de diseñar participativamente desde una base común, de una base sensible, ¿no? Que pueda nos pueda ayudar a generar acuerdos, ¿no? Bien, sí, ustedes, recuerdo por ahí que habían, cuando en los principios, creo que antes de BioAntu, habían armado un centro demostrativo también, ustedes por su cuenta, en lo que se pasaban películas sobre ecología, y escuché también que estuvo Bill Mollison, y que, bueno, nada, ¿querés charlar un poquito de eso? ¿Eso fue también fue en la zona de Santiago? Sí, qué buen recuerdo me trae. Eso fue en un sector cercano a la región metropolitana de Chile, que se llama Isla de Maipo. Yo cuando llegué a Chile, en esta necesidad imperiosa de poder seguir con esta filosofía de vida, empecé a hacer un llamado al público, al aire, creé un blog, empecé a llamar a personas que quisieran ir a mi casa a ver películas, que en ese tiempo le llamé Cine Consciente, y me compré ahí un proyector, traje en mi viaje, recolecté muchas películas documentales, y empezó a llegar gente que estaba con necesidades, ¿no?, de poder explorar nuevas formas, y llegó gente que yo en mi vida había visto en mi casa de una forma, pero cuando estás pulsando de esa manera se generan solamente cosas buenas. Y ahí conocí a un chico que tenía un terreno cerquita y lo ofreció, y empezamos a generar nuestro primer centro demostrativo experimental, que fue buenísimo. Lo hacíamos por amor al arte, que no sentíamos que había otra manera de me entregar a mí la misma entusiasmo, la misma inspiración. Y nada, siempre de forma divertida, ¿no? Nosotros tenemos un lema que si no es divertido no es sustentable. Claro. Entonces, lo alineamos siempre nuestro trabajo con la música, con el arte, con el buen vivir, con el buen pasar, y mantener siempre la dicha. Y en ese centro demostrativo hicimos un montón de cosas. Trabajamos, experimentamos un montón. Fue gente de diferentes países a impartir cursos para generar un compartir de diversas realidades. Y salieron mucha gente que hoy en día tiene emprendimientos relacionados con permacultura, fueron alumnos nuestros. Y eso nos pone muy felices, porque uno empieza a desperdigar semillas, pero no sabe cómo están creciendo. Y es importante hacerle un seguimiento, es importante asegurarse de sembrar en tierra fértil. Eso lo sabe todo agricultor. Claro. Y lo que nosotros también pensamos es cómo ese centro demostrativo sea comunal, o sea, pensarlo hacia adentro en el sentido de empezar a desarrollar esta comunidad desde ese lugar. Quizás a veces se enriquece mucho con viajantes o con viajeros que vienen del exterior, que ayudan en determinados emprendimientos privados, pero un poco la idea es empezar a desarrollarlo de manera comunitaria, en el mismo lugar, para que se contagie todo esto que te decía, porque la gente probablemente muchas veces se hacen las cosas como estás acostumbrado a hacerlas, no es que haces un pozo ciego porque sos mala persona, digamos. Probablemente si no hay una formación, si no hay una charla, si no explicás, si no contás, no hay manera. O sea, vos venís de un lugar donde se ha hecho pozo ciego toda la vida y lo vas a seguir haciendo, como construís convencional, como construís con ladrillo. Un poco la búsqueda nuestra es esa. La idea que estés vos participando acá es porque para mí sos un referente importante. Es, digamos, el desafío nuestro es ahora poder un poco transmitir lo que vos hacés. De hecho, hace ya casi 2 años, creo, teníamos casi pactada una visita tuya por acá, que bueno, después entre cosas no pudieron ser y bueno, los caminos personales de cada uno, bueno, hoy hacen que bueno, que esto se pueda hacer en la radio comunitaria, pero bueno, me parece súper súper interesante. Yo rescato mucho de vos todo tu camino, digamos. Me gusta valorar, porque a veces viste que normalmente hoy la herramienta YouTube puede genera todo tipo de constructor sin una formación, sin una preparación. Viste que la física nos atraviesa a todos, lamentablemente. Entonces, por eso yo rescato toda tu experiencia y, bueno, nada, me parece súper interesante. Francisco, por ahora

la luz.